Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Todo en el mundo es frágil, todo pasa. Cuando me dicen esto, toda grasa, tu boca divina fala en mí. Y olhos postos en ti, digo de rastros. Ah, pueden voar mundos, morrer astros. Que tú es como Deus, principio y fin. Esto es un soneto de la poetisa portuguesa Florbela Espanca, de quien dicen que tuvo una vida plena, aunque tumultuosa, inquieta y llena de sufrimientos íntimos. Se suicida a los 36 años, había nacido a finales del siglo XIX, y se suicida en 1930. De su poesía destacan la calidad, cargada de erotización, de feminidad y de panteísmo. Raimundo Fagner, que es un cantautor brasilero, hizo una música para acompañar esta letra de Florbela Espanca. Para mí es una música que realmente refleja con mucha intensidad el sufrimiento que se plantea en esta letra. Habla del fanatismo de un amor, del fanatismo hacia una persona querida. Fagner logró proyectar toda la musicalidad de las palabras que están dentro de ese soneto a la música que él hizo para acompañar estas letras. Fagner transforma ese soneto en una de las canciones más populares del Brasil y hay una versión que hace Fagner junto a Serra Malho en un espectáculo en vivo que es también muy, muy, muy, muy bonita. Pero acá voy a presentarles a Flávia Bittencourt, que es una cantante y compositora brasileña que ha sido nominada a los premios Grammy Latino y también para los premios Team de Música, que es un premio que se otorga en Brasil. Esta es una preciosa versión con una instrumentación muy rica y que realmente le da una sonoridad que particularmente me gustó mucho cuando la escuché por primera vez. Les invito entonces a escuchar una versión de esto que se llama Fanatismo. Les pido que escuchen con atención la letra y que quizás puedan hasta encontrarla por internet para poderla quizás comprender bien en su traslado del portugués al español. Esta es una hermosa versión la que hace Flávia Bittencourt de este Fanatismo de Florbela Espanca con música de Raimundo Fagner. De sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida, não vejo nada assim. Passo no mundo meu amor a ler, o misterioso livro do teu ser, a mesma história tanta. Tudo é frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos por reastros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim. Enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, o misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes. mundos diferentes. Alfredo Rubín es uno de los exponentes más sobresalientes de la nueva canción del tango en Argentina. Viene trabajando intensamente desde los años 90 y varias de sus composiciones se han convertido en parte importante del nuevo repertorio. Alfredo Rubín más La Cruz Heller Nikitov es el conjunto de dos proyectos afines, Alfredo Rubín y las guitarras de Puente Alsina, que son Adrián La Cruz, Mariano Heller. Con dos discos editados, Reina Noche y Lujo Total, y por otra parte el trío de guitarras La Cruz Heller Nikitov con el disco Aguafuertes Tangueras en su haber. El formato del guitarrón y las voces de Alfredo Rubín y tres guitarras a cargo de La Cruz Heller Nikitov. Los músicos son Adrián La Cruz en guitarra, Mariano Heller en guitarra y Leandro Nikitov en guitarra. Los escucharemos desde un streaming realizado en abril de este 2021 que ya se nos va, Truco Gallo. Thank you. Mundos diferentes.